gira allí y ca neriche blamni gira allí gira allí y ca salia blamni salia tara badara badara kobetara barake meri Terefla salia manyeji Salia tara badara badara kabetara barake meri Terefla salia manyeji Ngojio ji Jio oji Iko neriche blamini Ninga dimi koroji ntese kabaira Ninga dimi koroji ntese kabaira ninga dimi koroji ntese kabaira Ninga dimi koroji ntese kabaira Mimi menko menimiji Mimi menko menimiji Mimi menko menimiji Mimi menko menimiji Ngojio ji Jio aji Iko Salia Blamini